¿Cuál será el impacto del ébola en las empresas? El impacto del ébola en las empresas y los mercados estará más relacionado con el pánico que la enfermedad pueda generar. Ciudad de México. El impacto del ébola en las empresas y los mercados estará más relacionado con el pánico que la enfermedad pueda generar que con el número de contagios que se registren. El virus ha comenzado a contagiar también los mercados financieros, al aumentar un temor irracional, justificado en cierta forma, por la potencial afectación a la actividad económica, afirmó Grupo Financiero BX. Acotó que el contagio bursátil podría seguir creciendo hasta que se conozca cierto control del brote, sin minimizar el peligro de la enfermedad. El banco destacó que el brote probablemente no se convertirá en una pandemia, ni detonará una recesión. El mayor riesgo del virus ébola para los mercados es el pánico que pueda originar. Por su parte, Axival, casa de bolsa, hizo una comparación entre la influenza AH1N1 y el ébola. Dijo que el brote de 2009 frenó en seco el repunte económico que se observaba en el país, afectando sectores como el de materiales, consumo discrecional y servicios financieros. Impacto negativo que también se reflejó en la bolsa, mientras que los negocios defensivos fueron los enfocados a la salud y las telecomunicaciones. Sin embargo, el temor a una pandemia ya contagió a varias compañías, pues firmas como Delta Airlines, Heineken y American Express, enfocadas al consumo y los viajes, ya se han pronunciado al respecto, previendo algunas afectaciones. En tanto, las que se preparan para los posibles contagios y que se verían beneficiadas como ocurrió con la influenza AH1N1 son las compañías farmacéuticas. Richard Anderson, CEO de Delta Airlines, una de las aerolíneas con mayor presencia en el mundo, incluido México, dijo que, directamente, en un avión no se puede detectar a los enfermos con ébola para evitar contagios, pero lo que se busca hacer es que los gobiernos detecten a las personas procedentes de zonas de alto riesgo antes de entrar, por ejemplo, a Estados Unidos. Para dar seguridad a las inversionistas Hillwest, el director de operaciones de la empresa afirmó en una conferencia con analistas que no es la primera vez que la aerolínea o la industria enfrentan una enfermedad contagiosa y que están preparados para manejar este tipo de eventos. Jeff Campbell, vicepresidente ejecutivo de American Express, consideró que en este momento es difícil saber las tendencias que seguirán los consumidores, principalmente tratándose de viajes, pues además de considerar la agitación económica actual, el ébola podría jugar un papel relevante en la toma de decisiones. Pero no solo el mundo de los viajes se ha pronunciado al respecto, también Heineken, pues la empresa tiene participación en Nigeria y Sierra Leona, dos ubicaciones afectadas por el brote de la enfermedad. No hay consecuencias sobre nuestro personal hasta el momento, afirmó Jan Francois van Boxmer, CEO de la empresa, quien dijo que en sus plantas de cerveza cuentan con un equipo médico y que están trabajando con las personas que son esenciales para el funcionamiento de la fábrica, por lo que no se prevé un impacto negativo en la compañía por el brote del ébola. Las farmacéuticas Roche y Johnson & Johnson son laboratorios que ya participan activamente en el brote de la enfermedad. Roche lanzará un test para el ébola, afirmó Ronald Dickelman, director de operaciones del área de diagnóstico. Actualmente están en negociaciones para su presentación en caso de emergencia, con el fin de obtener la autorización por parte de la FDA y también están en pláticas con la OMS para la precalificación de las pruebas. Además, según Dominic Caruso, director de finanzas de Johnson & Johnson, el laboratorio trabaja en acelerar el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad. El Universal.